Paulo y Carmencita, yo te pido por favor que no me olvides. No te enojes si tu amante no te escribe, no te retira mucho, está cerquita. Y no te enojes si tu amante no te escribe, no te retira mucho, está cerquita. ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo será, Dios mío? Porque yo te canto alrededor y no me retiro mucho de tu lado. Yo siempre conmigo allá va, muchacho, yo le digo de Fundación a las Flores. ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? Inventé un viaje a la montaña, directamente al paraíso. Y era un viaje muy preciso, muchacho, yo le digo a salud a Carmen Miranda. Era un viaje muy preciso, muchacho, yo le digo a salud a Carmen Miranda. ¿Y cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte?